aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Decía Carrero Blanco que los principales cuatro enemigos que tenía España, ya en su época, en los años 60, principios de los 70, eran el comunismo, la masonería, el capitalismo radical y la traición de una parte de las élites españolas que preferían aliarse con intereses extranjeros en beneficio propio antes que actuar en beneficio de toda la población de España. En su época todavía había élites patrióticas. Carrero, justamente, por eso fue asesinado. Pero es increíble cómo 50 años después esa frase del almirante sigue plenamente vigente en la España del año 2022. Lo acabamos de ver tras la reacción de nuestras élites políticas y mediáticas ante la muerte de la reina de Inglaterra, de sumisión total, de un complejo de inferioridad total, de entreguismo total siempre a potencias extranjeras que en muchos casos han sido y en parte siguen siendo abiertamente rivales y hostiles contra España. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué España sigue teniendo este problema? ¿Cuál es su origen? De esto y de mucho más vamos a hablar con los invitados de esta semana. Y dicho esto, presento a los invitados de esta semana, empezando por nuestro amigo Carlos Paz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer como siempre estar con vosotros. Bueno, Carlos, antes de empezar el debate, me parece que tienes publicado un nuevo trabajo, ¿no es así? Así es, este verano, aprovechando que no he tenido casi vacaciones, lo he dedicado a escribir y fruto de ese veranito que he pasado, pues ha salido un ensayo que se llama Europa y el Islam, publicado por Letras Inquietas, que es un poco una visión reducida de aquel libro de Descifrando el Islam con alguna actualización. Vamos a intentar hablar en un programa próximamente con Carlos con más profundidad sobre este ensayo, pero bueno, de momento hoy lo tenemos aquí en el debate, debate en el que también nos acompaña una nueva incorporación a Aquí la Voz de Europa, es el analista político y militar Josu Gallo. ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, espero estar aquí a la altura de nuestro amigo Carlos, que realmente es un lujo, un lujazo tener a este hombre aquí en como contertulio. Seguro que sí, Carlos. Y bueno, el tema de hoy es, todavía colea la muerte de la reina de Inglaterra, y más que la muerte en sí, lo que colea ha sido la reacción bastante vergonzosa, bastante sumisa de nuestra clase política y mediática. Ya no es nuevo, desde hace demasiado tiempo, por el motivo que sea, por falta de confianza en nosotros mismos, por motivos económicos, por haberse creído la leyenda negra, la que España, pues poco menos que es una piltrafa de país y que todo lo bueno y todo lo moderno viene de fuera, pues siempre que ocurre algo así, pues parece que nuestra clase política se rinde, ¿no? Muestra esta sumisión completamente exagerada, y esto lo hemos visto con la reina de Inglaterra, con su muerte, y especialmente lo hemos visto en la derecha, esta derecha liberal que muestra una anglofilia completamente exagerada, un amor constante por Inglaterra, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por Israel, que no son países precisamente que históricamente hayan sido nuestros amigos. ¿Qué pensáis de esta reacción de Ayuso, por ejemplo, decretando 3 días de luto por la muerte de la reina de Inglaterra? Carlos, ¿qué piensas de esta actitud de nuestros políticos? Muchísimos políticos ya vienen trabajando desde hace muchísimos años en favor del Reino Unido, con la cuestión de Gibraltar, que saldrá indefectiblemente luego, dedicando plazas a Margaret Thatcher, ahora decretando 3 días de luto por la muerte de Isabel II. Y esto lo que demuestra, como primera impresión, es la sumisión de las élites rectoras de España a potencias extranjeras, en este caso al Reino Unido. Josu, ¿qué piensas? Hombre, lo de 3 días de luto, yo me pongo a pensar, hombre, esto qué grandes hechos, qué grandes hazañas ha hecho esta mujer en favor de la población de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ahí uno se plantea diciendo, realmente esta mujer ha trabajado por y para la Comunidad de Madrid con gran fervor. Llámese, esto se entiende como ironía, ¿no? Lo que estoy contando. Y realmente, pues, no le gusta otra cosa más que, como decía nuestro compañero Carlos, que esto, las élites están subordinadas a un poder extranjero que encarna esta figura de la reina Isabel II. Está que, como se habló ya en tiempos ya de Franco, ya señalado en la introducción con el almirante Carrero Blanco, decía que uno de los enemigos era la masonería y demás. Pues dentro de la masonería hay dos tipos de masonería, la masonería inglesa y la masonería británica y la francmasonería, la masonería francesa. Es simplemente la visión que tengo yo desde mi humilde pues forma de ver aquí este hecho, porque vamos, no tiene otra explicación posible. Sí, pero ya incluso hasta antes de la masonería, Josu, ya en tiempos de Felipe II, Inglaterra sabía que España era su principal enemigo. Ya tenemos el caso del famoso Antonio Pérez, que todo indica que era un espía de Inglaterra, y de ahí en adelante fue continua la infiltración, primero la inglesa y luego la masónica. Has nombrado a la masonería, importantísima en esta historia de España, esa masonería creada en Inglaterra, por supuesto, en 1717, que luego lo que hace es comportarse, se podría decir, como una red de espionaje y de infiltración en las católicas Francia y España para destruirlas desde dentro. Con Francia lo consiguieron a través de esa Revolución Francesa, y luego esto ha continuado durante el siglo XIX. Ya sabemos que los políticos de los partidos liberales no dejaban de ser facciones que indistintamente se sometían a Francia o a Inglaterra. Ha sido continua esta injerencia inglesa en España, y no llegamos ya pues el tema de Gibraltar, que es el que lo centra todo. Evidentemente, mientras exista esa colonia pirata de Gibraltar, Inglaterra siempre va a querer una España débil. Y más allá de que luego hablaremos de qué relaciones debemos tener hoy en día España con Inglaterra y con el resto de Europa, más allá de que los trabajadores ingleses, escoceses o galeses pueden tener los mismos problemas que los españoles, está claro que esas élites británicas parece que siguen teniendo a España como un rival y siguen queriendo una España débil, básicamente por el tema de Gibraltar. Bueno, pues recojo yo el guante, no hay ningún problema. Claro que las élites británicas trabajan desde hace varios siglos en contra de España, de lo que ha representado España, y que no van a parar hasta ver la desaparición de España. De hecho, de lo que se valen en gran medida es de los propios, parte de las élites políticas españolas para llevar esto a buen puerto. Los liberales, hablabas de los liberales, tienen como patria al Reino Unido, algunos por dinero, otros por amor al arte, de la misma manera que hablábamos fuera de bambalinas antes de estar en este programa, de cómo los comunistas tenían a la Unión Soviética como su propia patria. De la misma manera, los liberales de hoy tienen al Reino Unido como su patria. No hay más que ver cómo una atrocidad que ha pasado casi de soslayo, y no veo a casi nadie criticar la cuestión. Estoy hablando del bilingüismo. Cuando se le pregunta a Esperanza Aguirre cuál es su gran logro político, ella, sin despeinarse, te dice que el bilingüismo, que no es otra cosa que equiparar el idioma nacional, el idioma autóctono, el idioma español hablado por 500 millones de personas, con el idioma del enemigo, de aquellos que tienen la soberanía sobre el peñón de Gibraltar. Una auténtica atrocidad. Curiosamente, muchos derechistas que se rasgan las vestiduras por las políticas lingüísticas que se llevan a cabo en Galicia, el País Vasco o Cataluña, no les he visto nunca hablar de esa atrocidad que es el bilingüismo. También hablaremos de cómo se han valido esta potencia, el Reino Unido, para acabar con España, con los independentistas apoyando constantemente el independentismo allá donde ha surgido o se ha introducido artificialmente, y como demostración, como prueba del 9 y prueba de algo, esa similitud repugnante entre la Ikurriña y la bandera británica. No, pues estuve antes, me parece que señalé tal, que resulta que todos los tribunales de derecho marítimo se encuentran en Londres. Todo lo que es el derecho marítimo internacional se lleva en Londres. Todo lo que es el tráfico internacional de mercancías a lo largo del mundo se maneja desde Londres. Realmente esto nos deriva luego al tema de Gibraltar, que no sé si pasamos ya directamente o lo dejamos para más adelante. Porque realmente Gibraltar es el punto que jamás van a devolverlos, por lo menos por las buenas. Esta gente jamás van a devolver, y porque es un punto, es un negocio en lo cual se llevan todas las empresas de apuestas deportivas, banca online, todo lo que es las sociedades ocultas, sociedades offshore, todo el dinero negro, dinero blanco, dinero gris, dinero, todo el dinero de las élites globalistas está en Gibraltar y en todos estos, la isla de Man, Gibraltar y todos estos círculos donde el resto de los ciudadanos nos vamos a quedar sin poder ver el origen y la procedencia de esos dineros y cómo están traficando y cómo están moviendo todo el comercio mundial estas élites globalistas, ¿no? Estuviste marcando también a veces históricamente de la época de Felipe II. Yo me retrotraería un poquito antes a la época de Enrique VIII, que fue el gran rey que tuvo Inglaterra, que fue el que pasó de ser un rey local en una isla perdida a ser un rey que fue el fundador de la Iglesia Anglicana, que es el origen de la ruptura con la Iglesia Católica y prácticamente la autodeterminación del hecho de que ellos quieren ser la potencia mundial y el origen de su identidad nacional, ¿no? Esa identidad nacional inglesa nace con Enrique VIII, rompiendo totalmente con la Iglesia Católica y creando al mismo rey, al propio rey, como el jefe de esa Iglesia, rompiendo lo que es la idea del libre albedrío, que como católicos tenemos esa trama de que una persona decide si va a ir al infierno o va a ir al cielo en función de cómo se ha comportado. Sí, también has comentado antes, has hablado de esas leyes marítimas que están en Londres, pero también está ahí la famosa City, que recordemos que es un estado dentro del estado que junto a Wall Street rige parte de los destinos del mundo y que esto que llamamos hoy de élites globalistas, nuevo orden mundial, nació en su momento en Londres, justamente con esa masonería que fue un poco el pacto entre la monarquía británica de la que es heredera Isabel II y esos banqueros holandeses que financiaron al candidato protestante al trono británico. De ahí empieza el imperialismo británico frente al español, de ahí empieza la financiación de los separatistas masones en América contra España y luego pues este capitalismo internacional, este sistema financiero, los paraísos fiscales, el narcotráfico, muchos de los males que hoy en día siguen en el mundo empezaron en este Londres de este imperio británico y luego continuaron en su hijo, por así decirlo, Estados Unidos. Así que, bueno, yo creo que no tenemos que tener ningún complejo los españoles respecto a alguien como la reina de Inglaterra. Antes comentabais el tema de Gibraltar. Gibraltar es importantísimo, aunque la gente no se lo crea. Hay analistas que incluso piensan que Gibraltar fue la clave que decidió la Segunda Guerra Mundial. Es que si logras controlar las dos partes del estrecho, tienes la llave de quién entra y quién sale en el mar Mediterráneo e incluso, al igual que se cobran peajes por pasar por el canal de Suez y por el canal de Panamá, se podrían, incluso hay economistas que creen que España podría poner un peaje si controlara ambos bandos del estrecho. Imaginaos la importancia geoestratégica que eso tendría para España, aparte de los ingresos económicos que conseguiríamos. Pues totalmente de acuerdo. La cuestión del estrecho, alguna vez la hemos analizado, sabemos que se ha prohibido, se ha dictaminado que España no tenga la potestad de la entrada del estrecho de Gibraltar teniendo Ceuta y Gibraltar. Y si otrora el Reino Unido tenía Gibraltar, Malta, Chipre y el estrecho de Suez, todo esto ha sido devuelto, pero el estrecho de Gibraltar no, precisamente por esa importancia geopolítica geoestratégica. ¿Qué ha sucedido que me parece más grave? Pues dos cosas, básicamente. Con todos esos liberales, estoy pensando en César Vidal, en Pérez Reverte, que se deshacen en elogios al Reino Unido y y a denostar parte de nuestra historia han hecho que la percepción por parte de la ciudadanía del problema de Gibraltar no sea tal. Es triste decir que la mayoría y sobre todo la parte más joven del pueblo español, la cuestión de Gibraltar se la trae al pairo precisamente por todo ese trabajo de ese lobby británico en España. Esto no, nos lleva a tener que hablar de que las élites rectoras políticas españolas nunca han hecho desde hace 30 o 40 años nada en relación a la cuestión de Gibraltar. Si bien Naciones Unidas varias veces nos ha dado la razón para poder litigar la cuestión, la última con la salida del Reino Unido del Brexit, nuestra élite política no ha hecho nada. Hace unos días, hace escasamente 10 días, una política muy importante del Partido Socialista dijo que Ceuta y Melilla eran residuos del pasado y que pertenecen a Marruecos. Esta es la realidad con la que nos encontramos, con que quienes nos gobiernan no defienden los intereses de España. Y de la misma manera, hablas tú muchas veces de cómo no queremos ahondar y abrir heridas entre los pueblos europeos, y evidentemente estamos todos en ello, porque habrá que decir a nuestros hermanos británicos que quienes rigen sus destinos son de la misma calaña que rigen los nuestros, pero al menos los suyos defienden los intereses británicos, los nuestros también defienden los intereses británicos. Sí, tampoco hay que desechar la leyenda negra en esta sumisión, ¿no? Este complejo de inferioridad respecto a estos países extranjeros. Una leyenda negra que empezó hace ya casi 500 años en la Holanda protestante, que luego Inglaterra y Francia también la continúan, pero que hay que decir que durante 300 años, casi 300 años en España, se ignora completamente, no hace ningún efecto ni en las élites ni en el pueblo, pero es a principios del 19, con esa infiltración liberal masónica, cuando esta leyenda negra empieza a contaminar a la élite española, que empieza a francesarse, empieza a hacerse otra parte anglófila y empiezan a admirar a estos dos países, Francia e Inglaterra, que fueron los culpables de que España fuera arrasada por completo a principios del siglo XIX, en esa guerra de la independencia. Luego, durante todo el siglo XIX ocurrió lo mismo. Todas nuestras élites liberales estaban vendidas a Francia e Inglaterra. Continúa esto en el siglo XX, con ese paréntesis del año 39-75, pero luego, durante la transición, vuelve de nuevo la sumisión ideológica, aunque también económica, por supuesto, a Estados Unidos, Alemania, Francia, y nuestras élites vuelven a someterse al extranjero. Todas, empezando por la monarquía, tanto Juan Carlos como ahora su hijo Felipe VI, que recordemos, ingresó hace no mucho en esa orden británica de la jarretera, un acto de sumisión vergonzoso y público al Imperio Británico, y que tiene a su hija, nuestra futura reina, estudiando en un colegio británico en Gales, y no solo británico, sino que encima es progre, multicultural, que hace fiestas LGTB, y bueno, ya podemos imaginarnos qué reina de España va a salir de ahí, una auténtica sumisa a estos poderes globales anglosionistas. Josu. Bien, en realidad, eso de la orden de la jarretera que se está comentando y tal, hombre, yo veo que también el rey le mete dentro de la orden del toisón de oro, pues mete a como la orden de la cual es el presidente, es el presidente de esa orden. Pues también entre los distintos monarcas se hacen esos regalos, ¿no? Es un regalo, tú pasas a ser como un súbdito mío, pero dentro de una orden de especial de caballeros y tal, ¿no? Pues lo mismo la orden de jarretera. Al final es un intercambio de cromos. Se están intercambiando entre los reyes, se están intercambiando cromos, que tampoco lo veo tan tal, pero el hecho de la educación de la futura reina de España en Inglaterra, bueno, perdón, en Gales, está en colegio donde se fomenta el tema queer, el tema LGTBI, todo muy progresista, muy, o sea, ahí uno se plantea de qué tipo de educación está recibiendo esta persona, ¿no? Que es la que realmente al final va a guiar nuestros destinos. Bueno, guiar no, va a ser la representante y la cabeza visible de nuestro estado, ¿no? De nuestro país, de España. Pero ahí uno donde se saltan las preguntas, las dudas, ¿no? ¿Qué tipo de educación le estamos proporcionando a esta criatura, ¿no? Y yo lo dejo caer ahí, ¿no? Está claro. Y para terminar esta primera parte, pues estamos hablando todo el rato de relaciones históricas entre España e Inglaterra, pero claro, estamos en el siglo XXI, los tiempos cambian, no podemos actuar en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XIX, y cuando digo no podemos me refiero a todos. Evidentemente los ingleses tienen que dejar de ver a la Europa continental como un enemigo. Ya no estamos, como decía antes, en el siglo XIX, cuando Europa, Occidente, prácticamente era lo único que contaba a nivel mundial. Ahora están apareciendo nuevos agentes. Ahí está el imperio chino, ahí está el gigante indio, ahí está el imperio islámico, por así decirlo, en plena expansión por Europa. África y su explosión demográfica completamente fuera de control, y todo esto son amenazas que van contra toda Europa y, si me apuras, contra todo Occidente. Ahora que estamos, y luego hablaremos de la guerra de Ucrania, de una vez por todas, los occidentales, y aquí incluye a Estados Unidos, los pueblos occidentales tienen que unirse, el pueblo americano, el británico, el europeo y el ruso, porque todos afrontamos los mismos o bastantes problemas parecidos. Los británicos, los trabajadores británicos sufren la desindustrialización igual que los nuestros, sufren la deuda y la precariedad igual que los nuestros, sufren la ingeniería social igual que los nuestros, y ahí está ese gran reemplazo, la islamización, Londres, donde los británicos autóctonos ya son una minoría en la ciudad, con ese alcalde musulmán, con el vuelo blanco, esas mafias de pakistaníes, de agresores sexuales pakistaníes, cada vez más ciudades islamizadas, y tenemos que empezar, sin olvidar evidentemente estas diferencias históricas, un acercamiento, todos los pueblos de Europa, incluidos España e Inglaterra, pero claro, esto tiene que ser recíproco. Si nosotros mostramos buena voluntad, ellos también tienen que mostrarla y tienen que darse cuenta de que España es imprescindible, una España fuerte como flanco sur de Europa frente, pues eso, frente a lo que nos puede venir de África o de Oriente Medio, aunque evidentemente nunca jamás tenemos que olvidar que el tema de Gibraltar está ahí, y por mucho que queramos tener buenas relaciones, nunca, por supuesto, hemos de ser ni sumisos ni pringados, y siempre haciéndonos valer frente a los demás. ¿Qué creéis? Pues evidentemente los enemigos y los problemas del pueblo británico son los mismos que los del pueblo español. Europa es una entidad, esto hay que entenderlo. No es la putrefacta Unión Europea lo que une a los europeos. Europa es muy anterior a la Unión Europea. Esperemos todos la desaparición de la Unión Europea. Simplemente empezó como una unidad económica y se ha transformado en un Moloc muy diferente. Pero indudablemente Europa es una, y hay que llegar a un entendimiento entre los europeos para hacer frente, entre otras cosas, a todas las cosas que has descrito. Ahora bien, con respecto a Gibraltar, que es lo que nos separa de los británicos, Inglaterra tiene que entender que Gibraltar es una anomalía histórica, que llevamos más de 300 años con una colonia, como así Naciones Unidas lo dice, y aunque no lo dijera, también lo diríamos nosotros, pero es que está establecido como una colonia en donde todas esas empresas de las que hablabais, si tuvieran un espacio físico, no cabrían. Dentro de un plan de esas élites políticas británicas que se han llenado a realizar paraísos fiscales a lo largo y ancho del mundo, y por lo tanto lo que habría que hacer es mañana mismo exigir de entrada el tratado a rajatabla del Tratado de Utrecht, que se cumpliera, porque solo es la plaza y el castillo, todo aquel territorio que engloba el aeropuerto, etcétera, etcétera, mañana mismo tendría que ser devuelto, y a renglón seguido, una semana después, poner el tema sobre la mesa con Gran Bretaña, con Naciones Unidas y con quien hiciera falta para fijar una fecha para su devolución. Más allá de la cuestión de Gibraltar, por supuesto, Gran Bretaña como pueblo europeo que es, y España, por supuesto, que también lo es, establecer una unión diferente a como se ha establecido hasta el momento con esa putrefacta Unión Europea. Josu, para terminar esta primera parte del debate, tu opinión. Bien, realmente el pueblo británico efectivamente está sufriendo los mismos desastres y los mismos problemas que está sufriendo el resto de la población en España, ¿no? O sea, esa desindustrialización, esa inmigración de fabricación de productos, todo se está fabricando en China, cierre de empresas, y luego una inmigración descontrolada proveniente de países que culturalmente no tienen nada que ver con nosotros. No son cristianos, no una origen, o sea, esta Europa cristiana te viene gente con otra cultura, musulmanes, o animistas, o cualquier otra religión, o que no entiende la idea del cristianismo, esta Europa cristiana de origen romano que teníamos aquí, que tenemos y que vivimos aquí, y realmente esta integración difícil, prácticamente imposible, porque no, realmente muchos no se quieren ni siquiera integrar, pues todo esta inmigración incontrolada, las que está sufriendo esta población inglesa, lo mismo que la española, lo mismo que el resto de Europa, está siendo producido precisamente por esas élites globalistas que le da igual la población, le da igual, ¿no? Simplemente busca el beneficio particular de ellos mismos, ¿no? Y esas élites globalistas están gobernadas ya desde principios del siglo XIX por esa masonería inglesa y francesa que realmente nos han estado poniendo el dedo en el ojo durante dos siglos, ¿no? Y realmente en todo, o sea, esta población inglesa que realmente lo está pasando mal con el tema del Brexit, que realmente han sido engañados, por así decirlo, porque realmente lo están pasando mal con el tema del Brexit, pero uno llega a entender esa postura. Llega a entender esa postura de abandono de esta Unión Europea hiperburocratizada, con poca representación democrática de los propios ciudadanos dentro de esas instituciones europeas, donde se están tomando decisiones que nos afectan a todos en el día a día, pero en las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de derecho ni de voz ni de voto, ¿no? Entonces, ahí es donde puede que estos ciudadanos ingleses que han votado el Brexit han tomado la decisión de, bueno, vamos a irnos, y habrá que plantearse este club europeo en el cual todos pertenecemos, que quizá habría que hacer una remodelación a fondo de este club que es la Unión Europea, ¿no? Pues con esta reflexión de Josu Gallo terminamos esta primera parte del debate, hacemos un descanso y enseguida volvemos a estar aquí con vosotros. Hasta ahora. Crítica y un plan establecido, ¿crees que le importan las víctimas? Su logo, sus cifras, sus cuentas en Suiza. ¿La izquierda me protege o me usa como una ficha? No caigo en las siglas radicales de sus actos. Pago mis impuestos para una ministra en Falcon en Nueva York posando. España perdida, mujeres limpiando escaleras con más dignidad en la vida. 500 millones a 20 mil millones. Paga tu niñera y luego sal a dar lecciones. Mis canciones yo las uso como un arma de protesta. Y esto sí es tener ovarios, enfrentar mato a la izquierda. Tengo un bisturí que corta la fe de hermana porque yo no creo en cualquiera, solo aquel que se lo gana. Aclaman protección de aquel menor que no es culpable, ya le quitan su familia, no les basta con el padre. Pero qué fraude de ministra de igualdad me traen, de comunistas de caviar por los United States. Iros a Cuba o a Qatar a ver si lo entendéis. No hablas de matanza perpetrada contra aquellos gays. La vida es tan cara que me quitan de ser madre. Podrá abortar porque en pagar ya llegué tarde. Tu perspectiva género me va a llenar el tanque. Tú recibiendo órdenes de millonarios yanquis. No hablas de tu sueldo ni de extranjero absuelto después de violación y lo peor que va en aumento. Tu cuento es de mentira como Disney con su magia. Lo más grave de todo es que defiende pederastas. En este enjambre de pobreza que asumió el país con tu delirio de grandeza y paranoia. En 2030 ya veremos cuando estemos allí. Sánchez de la fila y tu política el caballo Troya. Si eres mujer, no hables en mi nombre. Quieren hacer que odie a cada hombre. Me quieren pobre, sometida y mis derechos son los que dicta una ministra a su despacho. Si eres mujer, respeta mis ideas. Quieren hacer que pienses como crean. Te quieren dócil, sometida, mujer víctima y un extenso plan que infiltra tu vida íntima. El calvario de ser madre, traer un salario sola, las ayudas por ser madre las niegan por ser española, la familia destruida por una ley que avergüenza y gozas de inmunidad cuando una vaga se aprovecha. Soy hecha a mí misma, más verdades que carisma. Mujeres violadas que no salen en la prensa, piensa que los medios no pondrán un dedo acusador, aquellos protegidos por este gobierno dictador. Comprando medios, mi premio es que me escuches tú. Vuelve borracha a casa tranquila, calle sin luz. Hay ministras obedientes valientes como hienes que me ofrecen protección y una agenda por mis bienes. Entra nuestra secta, lavamos el cerebro, lo hacemos gratis, damos paga, costa impuestos. Si soy feminista, tengo hecho medio braguetazo, prefiero ser line que abinal con la cabeza en alto. Va deprisa el caso si la pareja es hetero, en cambio dos mujeres, hombre, no se aplica el juego. Leyes de miedo a relaciones que terminan mal, hombres y mujeres tienen ya fecha caducidad. Dime qué piensas de este plan establecido. Cuando mi hijo quiera ser heterosexual, será un machista radical para un partido que ejecuta planes de un estado supranacional. La natalidad ni hablemos, cada vez menos bebés, el de afuera va primero, el gobierno te dice. Hay cicatrices que no borran lo que ves, porque a mí me victimicen, no me hacen ya mejor mujer. Si eres mujer, no hables en mi nombre, quieren hacer que odie a cada hombre. Me quieren pobre, sometida, y mis derechos son los que dicta una ministra en su despacho. Si eres mujer, respeta mis ideas, quieren hacer que pienses como crean. Te quieren dócil, sometida, mujer víctima, y un extenso plan que infiltra tu vida íntima. Si eres mujer, no hables en mi nombre, quieren hacer que odie a cada hombre. Me quieren pobre, sometida, y mis derechos son los que dicta una ministra en su despacho. Si eres mujer, respeta mis ideas, quieren hacer que pienses como crean. Te quieren dócil, sometida, mujer víctima, y un extenso plan que infiltra tu vida íntima. Estamos de vuelta en esta segunda parte del debate de aquí La Voz de Europa, y tras hablar de esa sumisión vergonzosa de las élites españolas a potencias extranjeras, que es un tema atemporal, por así decirlo, porque está ocurriendo desde hace ya demasiado tiempo, vamos ya a la actualidad de hoy, de la más inmediata, y bueno, pues la actualidad sigue en estos dos fenómenos que se relacionan, que es la guerra entre Ucrania y Rusia y la crisis económica, aunque ciertamente no hemos de dejarnos engañar por los mensajes del gobierno de Pedro Sánchez, que culpa a la guerra y a Putin de los males de nuestra economía, y nosotros sabemos que esto no es así, que los males de la economía son mucho más profundos, pero lo que está claro es que es la guerra está empeorando lo que antes ya iba mal. Carlos, tú que sí que estás más metido en el conflicto, última hora, parece que los ucranianos han avanzado en esta contraofensiva contra los rusos. No se sabe muy bien lo que está pasando porque hay mucha propaganda por ambos bandos, pero bueno, más allá de lo que está pasando, pues continúa, ¿no? Continúa esta guerra absurda entre europeos, que ya veremos los efectos que tiene, no solo en la política a medio plazo, sino ya a corto plazo, este invierno, lo que puede pasar con los precios de la energía, si esto sigue así. Pues efectivamente, por un lado la cuestión militar, ha habido un contraataque, sí parece que es real en la parte norte y ahora se inicia en la parte sur. El acuerdo, al final, algunas veces cuando me preguntan cómo va a terminar esto, no parece que sea a muy corto plazo, pero indudablemente todo enfoca que va a tener que ser a través de una solución diplomática. Es verdad que como ya en Europa el invierno ha llegado, hay zonas de Europa en donde ya se necesita ese uso de energía para calentarse, esto va a acelerar indudablemente el que se obligue a Rusia y Ucrania a llegar a un entendimiento. Rusia, yo creo que avanzó hasta allá donde quería avanzar, que quiere empujar, esperando este invierno, a que se tenga que llegar a esa solución diplomática, y ya hay pasos en ese sentido. Alemania ya tiene el invierno ahí y no va a pasar el invierno sin la energía rusa. Ha habido efectos colaterales a este respecto. Algunos países de Europa han intentado llegar a acuerdos, e incluso, por ejemplo, con Irán, que tiene un bloqueo al respecto, para aprovisionarse de energía, pero sin Rusia, la mitad de Europa, por siendo generosos, se van a quedar sin energía para calentarse. Esto, a mí lo que me hace pensar es que se va a tener que llegar a un entendimiento o sí con Rusia, por lo menos al respecto de la energía. España ha utilizado la cuestión de la guerra con Ucrania para justificar la malísima gestión, la disparatada gestión que está llevando el gobierno de Sánchez al respecto. Esa subida de la luz han intentado repetidas veces achacarlo a la guerra. Evidentemente esto empezó mucho antes. Además, yo creo, si se me preguntara, que hay una intencionalidad por depauperar las condiciones de los españoles. En eso están, y ahora se están tomando unas medidas enteramente ridículas que nos prepararían para cosas peores, como es esa cesta de la compra a bajo precio aceptada por Carrefour, que es la antesala del racionamiento. Sí, bien. Aquí, yo, aquí como estaba marcando, señalando Carlos, de el desastre económico que estaba llevando que está llevando el gobierno, pero más que nada yo también marcaría el desastre económico que nos está llevando el mismo Banco Central Europeo, que ante la petición de los países del sur, los países Portugal, Italia, España y Grecia, que con una emisión de deuda diciendo por favor cómpranos la deuda y se han dedicado a emitir deuda de una manera pavorosa, y el Banco Central Europeo comprándolo a manos llenas, lo que ha estado haciendo es traducido de otra manera, ha estado emitiendo dinero sin un trasfondo detrás, simplemente estoy dándole a la maquinita de hacer billetes. Y ahora viene la pregunta, me he tirado una serie de años dando la maquinita de hacer billetes y ahora nos preguntamos de qué es lo que está pasando, por qué nos llevamos las manos a la cabeza, por qué nos está subiendo todos los productos un 10%. Diciendo, pues lógicamente, alguien que sepa un poquito de economía sabe que en el momento que uno le da la máquina de hacer billetes, a la máquina de hacer dinero, automáticamente se produce una inflación de los precios. Sí. Y esto está utilizándose la excusa de la guerra de Ucrania por desabastecimiento del trigo, esto hace que suba todo y tal. Realmente el precio de la energía ya estaba subiendo un año antes del comienzo de la guerra, ya estaba marcando, ¿no? Realmente estaba marcando qué es la tendencia que hacia dónde íbamos a ir. Y seguimos, y el Banco Central Europeo no hizo nada, nada, nada de eso. O sea, realmente, la culpa de todo esto, ¿lo podemos achacar todo al gobierno? Hombre, sí, el gobierno se ha dedicado a emitir moneda y a emitir deuda, endeudándose muchísimo para pintar semáforos inclusivos, para hacer charlas de ocho charlas y para todo tipo de gastos superfluos que realmente no producen ni generan ningún tipo de riqueza. Pero si me dices tú, bueno, va a hacer un aeropuerto, ¿tendrá aviones o no tendrá aviones? Bueno, ya veremos a ver si esa inversión llega a algo. Pero es que estamos hablando que se está produciendo ese gasto en gasto corriente. Uh-huh. Se está emitiendo, o sea, ese dinero se está llevando a gasto corriente que no produce ningún tipo de inversión ni nada en el futuro de todos nosotros, ¿no? Ese ha sido el problema, Joshua, has dado con la clave. Yo no creo que siempre que un banco público, entre comillas, emita dinero tenga por qué imprimir inflación. Al revés, si hay ciertas necesidades, si el desempleo es alto, puede ser hasta necesario que un banco público, que el Banco Central Europeo no lo es, justamente relacionado con la primera parte del debate, ese Banco de Inglaterra de 1694 que se crea con esta alianza entre la monarquía británica y los banqueros de Holanda, pues fuese primer modelo de banco trampa, de banco central aparentemente público, pero que en realidad sirve intereses de la banca privada. Y este Banco Central Europeo es como la Reserva Federal, otro modelo de este falso banco central que, como está diciendo Josu, emite dinero, imprime dinero, pero que en este caso no lo hace para obras públicas, para estimular la economía productiva, para que haya más fábricas, para que haya más granjas. No, emite dinero que luego no se sabe a dónde va, lo meten en el circuito especulativo y claro, ahí es cuando vienen los problemas y nos metemos de lleno en la trampa del dinero deuda, que es donde estamos en este momento. Muchos años a intereses muy bajos, que esto ha estimulado que esta deuda pública se dispare, y ahora que están empezando a subir los tipos de interés por esta inflación de costes como consecuencia del aumento de los precios de la energía, yo creo que la gente no acaba de ser consciente de los problemones que nos van a venir con las hipotecas, con los intereses de la deuda pública, que como se dupliquen o tripliquen, esto puede provocar en muy poco tiempo el colapso de la economía española como ocurrió en 2008. Claro, pero la cuestión es que ese colapso económico es solo producto. A mí me gustaría que, no es mi tema, no es mi campo la economía, pero si ese colapso, yo preguntaría si es buscado o es solo fruto de la inoperancia del gobierno de Sánchez. Porque yo creo que es buscado, más allá de aquello de no tendréis nada y seréis felices, de ese plan casi luciferino de la Agenda 2030, todo ese colapso económico es solo producto de esas crisis cíclicas del capitalismo, ¿o hay algo más detrás? Pues no está claro, pero sí que es muy posible que a alguien le interese devaluar Europa para comprarla a precio de saldo. Pero sí, los europeos son víctimas de su buenismo en infinidad de materias, en materia energética, en materia de apertura de fronteras al comercio, a los productos chinos, como ha dicho antes Josu, de entregar su economía productiva a intereses extranjeros, de privatizar sectores que nunca tendrían que haber sido privatizados, y desde luego la economía europea está en un punto muy crítico. Josu, no sé si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente tema. No, simplemente sí, realmente nos llega un invierno muy duro. Nos llega un invierno muy duro en la que no va a haber gas suficiente para mantener, por un lado, las calefacciones y la gente caliente en su casa, y simultáneamente la industria alemana se va a ver paralizada porque no va a haber energía suficiente para mover sus plantas motrices, ¿no? Todo, o sea, lo que es el motor económico de la Unión Europea, todo, esa Alemania que ha sido siempre el motor económico, ese vamos, yo mucho me temo que vamos a entrar en recesión. Yo que vivo en Gran Canaria, en una zona bastante influenciada por el turismo extranjero, y realmente aquí hay realmente pavor a lo que el invierno que nos viene, ¿no? Que va a haber una situación bastante dura. Es las previsiones que tengo. Y la situación va a estar peor precisamente por esta subida de tipos de interés, que estamos en una situación de estanflación, que es un estancamiento económico y con una inflación disparada, y no va a haber manera de frenar esta situación, por lo menos hasta dentro de 2-3 años. O sea, esto es un transatlántico que se puso en marcha en el 2011, con la emisión de deuda con Emilio Draghi, emisión de deuda, y a partir de ahí se empezó la máquina a poner en marcha tipos de interés cero y tal. Y este transatlántico ha llegado a un momento que Christine Lagarde quiere poner marcha atrás, quiere frenarlo, pero el barco lleva una inercia que es totalmente, hasta dentro de varios años vamos a estar sufriendo bastante las consecuencias de esta emisión de deuda, ¿no? Un par de noticias antes de terminar el debate. La primera, las elecciones en Suecia, y aunque en el momento en el que grabamos este programa todavía no se sabe exactamente cuál ha sido el resultado final, si la derecha tiene más votos que la izquierda, quién formará gobierno, pero sí que es cierto que ha habido un aumento muy importante del partido antiinmigración sueco. Se llama Demócratas de Suecia, y aunque no compartimos algunos puntos de este partido, desde luego es un avance, sobre todo para un país como Suecia, que durante muchos años todos lo hemos visto bastante aterrorizados, ver cómo esa ingeniería social progre estaba destruyendo el país, cómo estaban abriendo las fronteras a cientos de miles de inmigrantes, de refugiados, que nadie sabía exactamente de dónde venían y con qué intenciones, y nos llegaban imágenes constantemente del terror que se estaba viviendo en muchas partes de Suecia y cómo este país se estaba poco menos que echando a perder. Y bueno, parece que hay una parte del pueblo sueco que está reaccionando, puede haber esperanzas, y más allá de que este partido sea disidencia real o de disidencia controlada, pues por lo menos una pequeña alegría que nos podemos llevar los europeos, que yo creo que en este tema de reacción ante esta inmigración de reemplazo, pues siempre va bien. Carlos. Suecia ha sido un país que ha sido uno de los buques insignias del progresismo, ha sido un adelantado en inundar de basura su país, de llevar a cabo políticas antinacionales, y les ha llevado a donde les tenía que llevar, al desastre, lógicamente. No sigo mucho la política sueca, pero no veía yo que hubiera grandes esperanzas en que Suecia pudiera tener algún tipo de reacción ante esta situación. Pero bueno, pues parece ser que sí. Ahora lo que vamos a ver en estos próximos años, de verdad, lo que se está litigando en Europa, va a ser la recuperación de la soberanía. Va a haber una playa de partidos. En Italia sucede 3/4 partes de lo mismo. En Portugal hubo algún síntoma al respecto. En la Europa del Este, por supuesto, que se está dando este fenómeno desde hace mucho, que están surgiendo partidos que, bueno, tengamos o no tengamos mucha, poca o mediana simpatía, responden a la reacción de gran parte del pueblo, que ve que con estas políticas no se llega a ningún lado. Una inmigración masiva, ese bombardeo con ideologías muy concretas, bombardeándolo a los niños en los colegios, una degeneración de todo orden de cosas, una situación económica paupérrima, está llevando a que estos, a que Europa, los pueblos de Europa reaccionen. Esta ha sido la situación de Suecia, que parece ser que sí ha ganado un partido que se opone a toda esa luz de basura que ha estado inundando Suecia durante varios decenios. Bueno, realmente hay situaciones en algunos pueblos en Suecia donde prácticamente hay barrios, son pueblos que están a las afueras de Estocolmo, que son pueblos de unos 8.000, 5.000, 8.000, 10.000 habitantes, que son realmente son ciudades dormitorio de lo mismo Estocolmo. Y allí se encuentra, hay situaciones en las que ha entrado tal inmigración en la que eran pueblos con nivel bastante alto, han entrado muchísimos inmigrantes, todo de origen musulmán, los cuales ni se integran, ni se han integrado. A la gente que ha intentado luego vender las propiedades que compraron hace 30 años, porque me he jubilado y me quiero ir a vivir a la Costa del Sol, por ejemplo, en España, con el dinero que yo venda, mi vivienda que valía, dice, no, es que ahora no se la compra nadie. Este hombre, ahora resulta, ¿quién va a ir a vivir a un barrio con esa inmigración que se encuentra allí? Hay gente que se encuentra en una situación totalmente con un dinero invertido que no lo va a recuperar jamás y que jamás van a poder salir de allí, ¿no? Y es una situación muy triste, ¿no? O sea, esta gente que intenta intenta seguir la misma vida que llevaron sus padres, ¿no? Fueron a casa, compraron una casa, vendieron, luego cuando se jubilaron se fueron a vivir a España y tal, y esta gente hoy en día es imposible, ya no pueden, se han encontrado totalmente atrapados. Hay gente que dice, bueno, que se conformen con lo que han votado, ¿no? O sea, pero realmente es triste esta situación de estos pueblos alrededor de Estocolmo, y la gente está poniendo pie en pared. Ahora este es el auge de estos partidos, que está viendo esta gente que no se integra ni se quiere integrar y que está recibiendo todas las ayudas sociales y que se están quedando todos los recursos públicos y no pueden, llega un momento diciendo que es que no, cuando uno llega a un momento de necesitar esos recursos públicos resulta que ya no hay recursos para tanto, ¿no? Cuando uno necesita asistencia social para esa gente mayor, pues no existe ya porque no tiene el Estado ya esa capacidad. Ya lo decíamos antes en la primera parte del debate, que este va a ser el gran problema del siglo XXI de toda Europa, de España, de Inglaterra, de Suecia, de Grecia. Nuevamente se está publicando que Turquía está amenazando a Grecia con una nueva oleada de falsos refugiados, y aquí en España pues ya podemos empezar a ver a Suecia como un espejo de lo que puede pasar aquí si seguimos repitiendo los mismos errores que los suecos, que por desgracia lo estamos haciendo. Ahora que curiosamente no llegan apenas pateras desde Marruecos, qué curioso. Ahora que nos hemos rendido totalmente a Marruecos en el Sahara y en otras cuestiones, de repente dejan de llegar pateras, señores. No habíamos quedado que venían por el hambre, por las guerras, porque eran refugiados climáticos. ¿Qué pasa? Que ya no hay hambre, ya no hay guerras, porque vienen muchos menos de los que venían antes. A ver si iba a ser que venían porque Marruecos y las mafias, actuando de forma conjunta, eran los que nos enviaban esas pateras para presionar a España. Ahora justamente y curiosamente vienen desde Argelia. El fin de semana pasado, oleada de pateras contra las Islas Baleares. Y claro, a medida que van entrando y entrando y entrando y no los podemos asimilar, pues ¿qué ocurre? Aumento brutal de la delincuencia, especialmente en aquellas zonas donde se concentra esta inmigración masiva, que de momento es Barcelona y Madrid, pero poco a poco vemos y veremos cómo se irá extendiendo como una mancha de aceite por toda España. Carlos, realmente preocupante este panorama que tenemos con este descontrol de la inmigración. La inmigración, hay una intencionalidad por fomentar la inmigración, no descubro nada nuevo. De hecho, desde los medios de comunicación siempre se habla del fenómeno de la inmigración y yo hablo del problema de la inmigración. La inmigración es el mayor reto, el mayor problema al que se enfrenta Europa y con ello España. Y cuando estas élites, y antes hablábamos de las élites políticas al respecto de cómo trabajan en favor de potencias extranjeras, habrá que decir que también trabajan en favor de destruir las sociedades que tal y como las hemos conocido hasta ahora. El problema no se soluciona desde el momento en que no se contempla como un problema. Esto es lo más grave. Europa y España se han enfrentado a todo tipo de problemas y los han ido solventando, los han ido solucionando a lo largo de la historia. Pero precisamente porque veían que había que trabajar en contra de un problema. Cuando la situación de la inmigración se ve como un fenómeno, e incluso como un fenómeno imparable, alguna vez he contado en público cómo durante un año y medio, acudiendo a las reuniones de FAES, se hablaba y se decía expresamente que la inmigración no se podía parar. ¿Cómo que no se puede parar? Por supuesto que se puede parar. Ponían de ejemplo que nosotros, España, no iba a ser como Rusia y poner buques de guerra y no dejar pasar a la gente. Bueno, pues habrá que poner buques de guerra o lo que haga falta. Cada país es soberano para establecer las cuotas, los cupos de inmigración que necesita, si es que necesita inmigración. Y dentro de eso, decidir qué tipo de inmigración queremos y deseamos. Pero nada de esto sucede porque, como tantas veces hemos dicho, España no es soberana, no es soberana en materia, en ningún tipo de materia, ni en cuestiones militares, ni en cuestiones económicas, ni de ninguna naturaleza. En esta tampoco. Bien, continuando con lo que dice Carlos, efectivamente es un problema y no es un fenómeno, no es el fenómeno de la inmigración que nos están vendiendo todos estos medios de comunicación, que incluso desde la Agenda 2030 se empieza a hablar del fenómeno de la inmigración o el inmigrante climático, ¿no? O sea, este que ya no es el inmigrante que huye de una guerra, porque claro, guerras tampoco hay tantas, para decir que todos esto huyen de la guerra o del hambre, bueno, realmente tampoco ves que los ves bajar de una patera y esta gente son más ágiles, más fuertes que cualquiera de nosotros. Vamos, esta gente realmente son personas atléticas con una preparación física envidiable. Entonces dices, bueno, tampoco puedes decir que es del hambre. Pues vamos a decir entonces que es vamos a traer la inmigración climática, ¿no? Y todo esto viene dentro de una agenda, esa agenda 2030, esta agenda globalista, en la cual ya nos marcan y así consigo unir lo que es el cambio climático con la inmigración, ¿no? En un solo hecho para afianzar la idea de que es un fenómeno que la gente tiene que convivir, que la gente tiene que percibir como que es algo natural y que tenemos que ser buenos ante esta gente que ahora resulta que por el cambio climático se ve imposible vivir en los territorios en los que esta gente ha nacido, ¿no? Es realmente terrible el uso de los medios que está haciendo para preparar a la sociedad para admitir este tipo de inmigración que nos está viniendo, inmigración que culturalmente no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, el tema es que esta inmigración realmente es un problema y mientras no lo veamos como un problema, no vamos a conseguir atajarlo. Es el problema que yo veo. Pues con esta reflexión de Josu Gallo, terminamos el debate de esta semana. Despedimos a nuestros amigos y empiezo por Carlos Paz. Muchas gracias por habernos acompañado, Carlos, y como te he dicho antes, te remito lo más pronto posible a hablar contigo de tu ensayo Europa y el Islam. Carlos, hasta otra. Pues hasta otra. Ha sido, por supuesto, fantasmista, está muy a gusto y ha sido un placer estar con vosotros. Y despedimos también a nuestro amigo Josu Gallo, que se ha estrenado hoy en Aquí la Voz de Europa y seguro que vuelve a estar con nosotros en futuros programas. Josu, hasta la próxima. Venga, muchísimas gracias. Si me invitas, aquí estaré. Encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Terminamos el debate, pero Aquí la Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Sabéis que estos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado como su propuesta estrella el de topar, fijar precios de determinados productos agrarios de la cesta de la compra. Y bueno, qué mejor que hablar con los agricultores, los que entienden de esto, de su opinión sobre esta propuesta de la ministra. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? Pues como digo, ¿quién mejor que un activista agrario, nuestro amigo Víctor Viciedo, para que nos dé su opinión de esta propuesta? Así que bueno, Víctor, coméntanos, ¿qué piensas? Buenas tardes. Sobre esta ocurrencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, esta que siempre que habla se hace la picha un lío, de topar los precios de ciertos productos de necesidad, lo primero que hay que decir es que es ilegal, rotundamente. Es ilegal porque va contra la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Y que no hay que bucear mucho dentro de la ley. O sea, esto lo encontramos en el punto 1 del artículo 1 del capítulo 1 del título primero. Y dice: se prohíbe todo acuerdo que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. Y en particular las que consisten en la fijación de forma directa o indirecta de precios. Muy importante esto de indirecta, porque ahora esta señora lo que pretende es regatear la ley, ¿no? Y entonces nos está diciendo, no, vamos a ver, no vamos a fijar precios, vamos a llegar a acuerdos con las grandes superficies. Vamos a ver, eso es de forma indirecta y por lo tanto tampoco puede. Pero es que en segundo lugar esta señora tampoco puede, porque ella, recordémoslo, es ministra de Trabajo. Y eso no tiene nada que ver con lo de fijar precios de artículos de primera necesidad. Como mucho, quien tiene que ver con esto sería el ministro de Agricultura. Y el ministro de Agricultura ya se lo ha dicho. No se pueden fijar precios en el libre mercado. Y lo sabe muy bien el ministro Planas, porque, claro, en su ley de la cadena alimentaria no es él el que fija el precio de los productos agrícolas, sino que para los contratos nos dice que seamos nosotros, los agricultores, los que especifiquemos allí el precio de nuestro coste de producción, para que el que los compre el producto lo compre por encima de ese precio. Y eso es imposible, porque habiendo una competencia que viene desde terceros países, nuestro producto se puede quedar en el árbol sin recoger, porque desde allí puede llegar más barato. Pero no vamos a hablar de la ley de la cadena alimentaria, vamos a seguir hablando de esta señora que ya hemos dicho que lo que pretende es negociar con las grandes superficies. Bueno, pues eso no solamente es que indirectamente puede o quiere fijar los precios en el mercado, sino que incurre en prácticas oligopólicas, ya que unas cuantas empresas se ponen de acuerdo en poner una serie de precios, y eso está prohibido también por las normas de la competencia de la Comisión Europea. Entonces os preguntaréis, bueno, ¿y por qué sí que se puede topar el precio del gas? Bueno, pues simplemente porque el gas, la energía, el agua, en donde hay una sola empresa que domina el mercado, o dos a lo sumo, ¿no? Entonces, podrían abusar y podrían poner los precios que quisieran. De alguna forma, esto hay que regularlo, y por eso el Estado actúa y los convierte en productos regulados. Y están fuera del mercado de la competencia. Pero el resto no es posible hacerlo. El resto de productos nos cargaríamos las bases del libre mercado de una libre y justa competencia y convertiríamos nuestra sociedad de libre mercado en una sociedad comunista, que es al fin y al cabo lo que esta señora quiere, claro. ¿Y todo esto esta señora no lo sabe? Claro que lo sabe. Lo sabe porque tiene muchos asesores. Y alguno de ellos, digo yo, que sabrá de leyes y sabrá de la ley de la competencia. Pero es que además en España el gobierno nombra una serie de juristas que forman parte de la Comisión Nacional de la Competencia para que vele precisamente por esta ley. Y que entre sus cometidos está la de asesorar al gobierno en materia de competencia. Y entonces, ¿por qué lo hace esta señora? Bueno, pues lo está haciendo simplemente, no lo está haciendo para defender a los ciudadanos en absoluto. Lo que está haciendo es su propaganda. está entrando en campaña. Esta señora lo único que busca es su imagen, porque el Estado tiene otros medios para defenderse, de defender a los ciudadanos de la inflación, como puede ser bajar el IVA, bajar impuestos, ayudar a las familias más desfavorecidas, pero no, elige esta, porque esta además le sale gratis. ¿Y quién paga la fiesta? Obviamente no lo paga la ministra. La ministra, ya hemos dicho, que gana imagen. Las grandes superficies no van a perder, ya os lo digo yo, no van a perder. Las grandes superficies, si fuera una la que bajara el precio de un producto, no variaría el mercado. Las demás seguirían comprando más o menos al mismo precio y seguirían compitiendo todas las demás. Pero si son todas las que bajan el precio de un artículo, lo que van a pretender todas es comprar más barato. Y si todas salen a comprar más barato, el producto en cuestión baja el precio. ¿Y entonces quién pierde? El agricultor, el ganadero, el pescador. Y también van a perder las tiendas y las fruterías, porque claro, estas no pueden competir contra estas grandes superficies. Y no podrán vender a esos precios, perderán la clientela. Terminaremos arruinando lo que es la libre y la justa competencia. Por lo tanto, en primer lugar, pienso que esta señora es puro postureo, no lo va a poder hacer porque ni tiene competencias y está prohibido. Y en segundo lugar, de producirse, hay que denunciarlo ante la Comisión Nacional de la Competencia, porque si no, vamos a cascar como Filipón los de, digamos, el eslabón más débil de la cadena. Muchas gracias. Aquí, la voz de Europa. Pues un año más, hace bien poco hemos vuelto a vivir esa farsa separatista del 11S, que aunque alguna vez ya la hemos tocado, no está de más recordar, ya que ellos, los separatistas, han conseguido esta posición a base de bombardear, de machacar, de repetir mil veces sus mentiras, así que nosotros, para contraatacar su falsa propaganda, pues tendremos que decir mil veces más y repetirla una y otra vez la verdad. Y de eso vamos a hablar, de la verdad, de lo que ocurrió ese 11 de septiembre que los separatistas utilizan de forma falsa y torticera para conseguir sus objetivos. Y como siempre, en cada sección de historia nos va a ayudar a conseguirlo Enrique Lemus. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Efectivamente, hoy vamos a ver en qué consiste esta fiesta autonómica de Cataluña, este día de Cataluña. Lo que conmemoran los catalanes es el 11 de septiembre de 1714, fue la toma de Barcelona por las tropas borbónicas de Felipe V, o sea, la derrota de sus defensores. Este fue uno de los capítulos finales de la Guerra de Sucesión Española, y no el capítulo final de la Guerra de Secesión de Cataluña, como nos quieren hacer creer. En verdad fue una guerra europea en la que España fue uno de los tableros de juego donde se desarrolló. Con gran perjuicio propio, como veremos después. Todo comenzó tras la muerte de Carlos II sin tener descendencia. En su testamento nombra como heredero a su sobrino nieto Felipe d'Anjou, nieto a su vez del rey francés Luis XIV, el rey Sol. Nada más conocerse el testamento, el emperador Leopoldo I lo consideró ilegal y reclamó el trono para su hijo Carlos, que además de ser de la misma rama que la casa que había reinado en España hasta entonces, tenía el mismo parentesco que el Borbón. En realidad, tanto Borbones como los Austrias lo que querían era apoderarse del Imperio Español, que aunque en declive seguía siendo el más importante de la época. Tras la renuncia del rey de Francia a cualquier pretensión sobre el trono de España, el 16 de noviembre de 1700, su nieto Felipe es coronado rey con 17 años y fue recibido con júbilo por la gran mayoría del reino. juró las leyes de Castilla y tras ello partió hacia Aragón, donde juró sus fueros en la Basílica del Pilar. Después parte hacia Cataluña jurando también sus fueros, primero en Lérida y más tarde en la ciudad de Barcelona, donde se estableció hasta que llegara la primavera del siguiente año. Unos meses antes había creado una gran coalición antiborbónica, es decir, una coalición contra Francia y España. Esta coalición estaba formada por el Sacro Imperio, Holanda, Gran Bretaña, Dinamarca y el Elector de Brandenburgo. Esta coalición se forma para evitar que Francia controle España y todo su imperio, pasando a ser la mayor potencia del momento. La guerra comenzó en Europa, siendo derrotados los franceses en Alemania, en Italia y en Holanda. En verano de 1702, una escuadra anglo-holandesa intentó conquistar Cádiz, pero fracasa. En 1703 es proclamado en Viena el archiduque Carlos de Austria como Carlos III de España. Ya tenían rey su bando. En mayo de 1704, 45 barcos ingleses y 14 holandeses fondean frente a Barcelona. En ella va el anterior virrey de Cataluña, que había sido destituido por Felipe, Jorge de Darmastad. Este mandó misivas a sus amigos y partidarios para que se sumaran a la causa austracista y se sublevaran. Para ello, el 28 de mayo, desembarcan en la zona del Besós 1.600 soldados, y el día 31 se inicia el bombardeo de Barcelona por parte de la flota anglo-holandesa, es decir, los austracistas, no los borbones. Como no se produce el levantamiento esperado, reembarcan a las tropas y se dirigen a Gibraltar, donde desembarcan 2.400 soldados ingleses, holandeses y una compañía de catalanes. Estaba al mando el traidor virrey Darmastad. Tras la rendición del gobernador de la Roca, toman el peñón en nombre de Carlos III, ni en nombre de Inglaterra, ni en nombre de nadie más, en nombre de del aspirante a la corona de España, Carlos III. El 22 de agosto de 1705, una flota anglo-holandesa compuesta por 88 barcos y 21.000 soldados logran tomar Barcelona con el apoyo de 1.500 migueletes que habían llegado de Vic. La toma de Barcelona fue bastante dura y sangrienta. La población, a pesar de ello, seguía siendo bastante indiferente a los intereses austracistas, aunque bien es cierto que la ciudad ya no cambiará de bando, pero como en toda guerra, en todas, son puros intereses económicos y políticos lo que las mueven. Cuando en 1711 muere el emperador José I sin descendencia y recae la corona de Carlos de Austria, la corona del imperio en Carlos de Austria, los ingleses inician las negociaciones para retirarse del conflicto, eso sí, sacando buenos beneficios en ello, porque si temían a una Francia y España unida, temían más el resurgir del Sacro Imperio al estilo de Carlos V, que sería bastante más potente. En 1713, en Utrecht, se firma la paz con Inglaterra, Holanda y Saboya. España pierde a favor de Inglaterra, Gibraltar y Menorca, esta última como compensación de guerra. Bueno, esto no suena, y no, a mí me suena lo de la compensación de guerra de Menorca como el famoso oro de Moscú para pagar la aportación soviética en la guerra civil. También pierde España los Países Bajos, Cerdeña, Nápoles y el milanizado a favor del emperador, o sea, a favor de Austria. Y Sicilia pasó al duque de Saboya. Aunque se firmó la paz con estos países, la guerra continuaba en España. Seguían siendo fieles al rey Carlos, Cataluña y Mallorca. Estos intentaron conseguir una salida negociada, pero Felipe V se negaba a ello. Tal era la desesperación de estos catalanes que llegaron a intentar una alianza con los turcos. Tras la firma del Tratado de Utrecht, se reanudan los ataques borbónicos sobre la parte catalana que sigue en armas. En abril, la ciudad vuelve a ser bombardeada, esta vez por los borbones. Y ya llegamos al día que recordamos, el 10 de septiembre de 1714. 20.000 soldados borbónicos, distribuidos en 7 columnas, se preparan para el asalto a las murallas de Barcelona. Les manda el duque de Berwick. A las 4:30 de la madrugada del 11 de septiembre se produce el ataque final por todas las brechas abiertas en la muralla. Tras 2 horas de combates, el general Villarroel solicita la presencia del conseller en cap, Rafael Casanova. Este se presentó en la muralla con el estandarte de Santa Eulalia, que era el emblema de la ciudad, para dar ánimos a los defensores y se dirigió a ellos con estas palabras. Señores, hijos y hermanos, hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros y por la nación española peleamos. Hoy es el día de morir o vencer, y no será la primera vez que con gloria inmortal fuera poblada de nuevo esta ciudad defendiendo su rey, la fe de su religión y sus privilegios. Un discurso, como hemos oído, muy catalanista. Poco después, Casanova es herido en un muslo y es retirado al colegio de la Merced, donde se había instalado un hospital de campaña. Por la tarde-noche del 11 de septiembre, los generales Villarroel y San Miquel aconsejan a los responsables políticos negociar la rendición para evitar una carnicería. Casanova delegó la rendición en otro consejero y aprovechó para quemar los archivos y falsificar su certificado de defunción. Dos días después huiría de la ciudad disfrazado de fraile y se refugió en casa de su hijastro en Sant Boi de Llobregat. Morirá en 1743 a la edad de 83 años, después de haber sido perdonado por la corona. En las celebraciones actuales del Día de Cataluña, se hace una ofrenda floral ante la estatua de Casanova, dando a entender que había luchado por la independencia de Cataluña y que había muerto en la batalla. Como hemos visto, ninguna de estas dos afirmaciones son ciertas. Otra de las reivindicaciones de los catalanistas es que con la victoria realista se aplicó el decreto de Nueva Planta que acababa con las instituciones y la lengua catalana. Vamos a ver. Sí, se disuelven las instituciones catalanas, las Cortes y el Consejo del Cent. Pero es falso que se prohibiese el catalán. El decreto habla de la Administración de Justicia, en concreto de la Audiencia Real. Ahí se debe hablar el castellano y se puede litigar en latín. Pero en los tribunales inferiores se puede litigar en catalán. Y además dice que los funcionarios deben estar instruidos en latín y en catalán, ya que las leyes antiguas, los usages, están redactados en estas lenguas. Y esto era la administración, pero en el común no se prohibió en absoluto su uso. Prueba de ello es la cantidad de catalanes nativos que han continuado hablando su lengua vernácula. Una institución como los Mossos de Escuadra la crea Felipe V y a día de hoy es un referente de la identidad catalanista, algo así como algo decimonónico, pues mira, lo crea el malvado Borbón. Los independentistas también dicen que la llegada de Felipe V fue la ruina de Cataluña. Veamos. Desde 1708 a 1790, la población catalana pasó de 350.000 habitantes a 820.000. Los Borbones tomaron medidas proteccionistas para la industria catalana de tejidos, prohibiendo la importación de telas de Asia y de China. También favoreció el comercio de los puertos catalanes con América. Es falso que la corona de Aragón, y por ende Cataluña, tuviese prohibido comerciar con América. Y esto está referido a multitud de documentos de la época, que podían comerciar y de hecho comerciaban. Pero todas las mercancías que fuesen al Nuevo Mundo debían pasar previamente por la Casa de Contratación de las Indias. También para la corona de Castilla. O sea, no era algo exclusivo. Esto hacía que los barcos que las mercancías catalanas, mercancías aragonesas, se transportaran en barcos de cabotaje desde los puertos de Cataluña y llevada las mercancías a Cádiz, allí se embarcaban para América. Lo que hizo Felipe V fue otorgarles el derecho de enviar barcos directamente desde sus puertos a las provincias de ultramar sin pasar por la casa de contratación. O sea que sí, que es verdad que los catalanes perdieron sus fueros, pero también los perdieron los aragoneses, valencianos y mallorquín. Pero por el contrario, esto fue ampliamente compensado por las ventajas económicas que obtuvieron. Tanto es así que hasta la pérdida de las colonias de ultramar, el desastre del 98, los más españolistas que existían eran los catalanes. La famosa Renascença catalana es de donde se nutre el actual catalanismo y, por ende, sus hijos, los independentistas. Esto surge cuando España está en decadencia. A finales del siglo XIX, varios literatos empiezan a difundir el asedio y caída de Barcelona de 1714, o sea, casi dos siglos después. Pero no fue hasta 1894 que de manera individual o en pequeños grupos empezaron las ofrendas florales en el monumento de Rafael Casanova. En 1899, un año después del desastre, ya es curioso, fue el primer año en que este hecho aparece en la prensa y se empieza a transformar en el acto que antes era de corte minoritario en cada vez algo más popularizado, empezando a ser utilizado como arma política. Y fue a partir de aquí cuando comenzó la propaganda de que los ostracistas eran buenos, avanzados y pioneros en la lucha de las libertades nacionales e individuales frente a los borbones, que eran los malos, retrógrados y limitadores de dichas libertades, sobre todo con la promulgación del tan manido decreto Nueva Planta. Pero, fíjate, también surgieron voces discordantes. El catalanista Enric Pla de la Riba, en 1899, denunció la poca conciencia nacional catalana de los resistentes de 1714. Le reprocha que la defensa del archiduque Carlos respondía en realidad a una defensa de un modelo monárquico hispánico y no a una opción catalana o menos a un catalanista. Por lo que honrar a esta gente era ir en contra del sentimiento catalanista. Eso para que tomen conciencia estos independentistas, estos no catalans. Y ya como colofón, con la toma de Barcelona, no se terminó la guerra de sucesión. Mallorca aguantó casi 10 meses más, en concreto hasta el 2 de julio de 1715, en que las tropas borbónicas, al mando de José Patiño, tomaron la isla. Pues esta es la exposición, Miguel. Buenas noches y hasta el siguiente programa. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Supongo que es bien sabido por la mayoría que estáis escuchando esto, si no todos, que constantemente el sistema nos proporciona de manera indirecta entretenimientos que nos mantienen alejados de la realidad o nos ayudan a ignorarla y que hacen que la población crea que es feliz y lo tiene todo, al mismo tiempo que las élites globalistas nos están robando nuestro futuro, nuestra identidad y nuestra forma de vida. En este caso, yo me voy a centrar en la gente joven, y para ello hablaré de las redes sociales. Pues con lo que vean las personas de mi alrededor, incluso yo misma en un pasado, he llegado a la conclusión de que es un tema que tiene mucha más importancia a la que puede parecer y que puede influir enormemente en el carácter y forma de vida de la gente de mi edad, lo cual, a su vez, también influye en el futuro. Tras analizar un poco la dinámica de las redes sociales más utilizadas y cómo éstas pueden influir en las personas, te das cuenta de que son exactamente eso, una herramienta de distracción más peligrosa de lo que parece. Estas plataformas están diseñadas para que pases el mayor tiempo posible en ellas, de ahí que tengan la capacidad de llegar a absorber casi por completo la vida de cualquier persona que vaya sin cuidado a la hora de utilizarlas. Aunque te puedas encontrar cualquier tontería o cosas que, bueno, si te fijas bien, realmente no se pueden considerar contenido de valor. Tienen la capacidad de hacer que, aún así, quieras seguir ahí. En ellas no existe el límite. Esa es la clave. Además de que hacen que el tiempo se te pase sorprendentemente rápido. No le damos la suficiente importancia, pero a día de hoy, la mayoría de jóvenes pasan horas en esas plataformas. Pasan horas viendo contenido que no tiene nada que ver con el mundo real y que, por tanto, lo que hace es alejarlos de cuál es la situación actual que estamos viviendo. Consiguen mantener la mente ocupada con los likes o qué gente ha visto tu historia en Instagram. En fin, lo dicho, que esas cosas no tienen nada que ver con lo que es la vida. continuamente te están enseñando que lo que más importa de ti es la imagen y que si sigues lo que está de moda, ya no hay ningún problema en ti. Está todo bien y no tienes por qué preocuparte en mejorar. Continuamente te están mostrando cómo lo material está por encima y que simplemente obteniendo necesidades de ese tipo te vale para tener una vida plena, cosa que no es así. Por no hablar de que son uno de los mejores lugares para implantar todas aquellas ideas que al sistema le conviene tanto que tengamos. Para preocuparnos de cosas que no son relevantes, mientras que no nos damos cuenta de que ocurren otros sucesos que realmente sí que nos perjudican. A todas horas nos inundan con mensajes que son completamente tóxicos y responsables de que en la juventud actual abunde el materialismo y el complejo por nuestra propia identidad. Aislándonos del mundo real, nos están haciendo débiles ante todos esos que vienen a nuestra tierra con unos objetivos claros y, sobre todo, con una actitud bastante diferente a la nuestra. Ellos sí que tienen ese sentimiento de unidad, mientras que nosotros nos estamos aislando gracias a pasarnos horas con una pantalla que nos hace mucho más daño del que realmente pensamos. Por desgracia, suele pasar que tú, por ejemplo, quedas con una o más personas y al final lo que ocurre es que acabáis todos con el móvil. Pues a eso me refiero, no sé si se me entiende bien. Estamos olvidando el contacto y la importancia y naturalidad que tiene el hecho de pertenecer a una comunidad. Realmente es algo que da mucho para hablar y que solamente estoy tocando muy por encima. Pero creo que con esto es suficiente para poder llegar a hacer entender que no podemos permitir que simples entretenimientos y contenido que en su mayoría carece de valor controlen nuestra vida de la forma que lo hacen. También para concluir, y lo que para mí es la parte principal de este audio, decir que no tienes por qué sentirte avergonzado de querer cambiar este problema en tu vida y buscar hacer cosas que te hagan crecer como persona. Porque precisamente nos hace falta eso. Personas dispuestas a marcar la diferencia en una sociedad a la que están ahogando y no se le permite ser como siempre lo ha sido. Un saludo y fuerza y honor. Y con esto damos por terminado el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Como siempre, recordaros que tenemos el correo electrónico para que nos contactéis a alde.radio@gmail.com y que, por supuesto, podéis encontrarnos en todo tipo de redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube y día a día podéis seguirnos en nuestro canal Telegram. Nada más, esto ha sido todo y os esperamos la semana que viene. Un saludo. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers wars. For the sake of the aliens, the young soldier died. Longing dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a beam, let's be the Altis and Fahne. Unser Land's Dörne, kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le rue de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, oh tu ciudad.